que las vibraciones de tu voz despierten, resuenen en la memoria. Transmite con tu voz el sonido de tu historia.